amigos, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí en Rodo Recomienda. ¿Qué nos vas a recomendar, Rodo? En este caso era por la indumentaria. Vengo a vender tratamientos de reductivos. O sea, para hacer el fitness y todo eso. Nada, es cierto. En este caso vamos a hablar ahora de lo que es el manga, que también nos han pedido, nos han solicitado algunos de nuestros reclusos. Quieren que hablemos sobre manga. Y en este caso, pues qué mejor que iniciar con uno de los mangas. Si bien no es el manga a lo mejor más importante, el manga decisivo en la cultura inclusive japonesa, pero sí es el manga que abrió las puertas a todos los demás. Así es. Y estamos hablando de Dragon Ball de Akira Toriyama. Recordemos que Dragon Ball es un manga que tiene alrededor de 43 tomos. Lo único es que, por ejemplo, aquí la edición que yo tengo es la edición que sacó Editorial Beat. Así es. La Editorial Beat sacaba como medios tomos, por así decirlo. Uh-huh. Por eso en este caso tengo el último tomo, que serían el número 85, cuando deberían de ser 43, ¿no? Uh-huh. Ahora Panini lo está sacando. Panini, si no me equivoco, va en la parte de la saga de Freezer. Así es. Entonces también todavía están a tiempo de conseguirlo. Lo único es que el manga, a diferencia del cómic, pues es un poquito más caro. Pero la recomendación de Dragon Ball es esto, ¿no? Es un manga de aventuras. Creo que quien no sepa quién es Goku ha vivido escondido bajo una piedra en los últimos 20 años. Y en este caso, si bien no sabes de qué trata la historia, no sabes a lo mejor qué hace Goku, mínimo sabes quién es Goku, es lo mismo que Superman, ¿no? Creo que sabes quién es Superman. A lo mejor no sabes su historia, no sabes quiénes son sus enemigos o todo lo demás, pero lo conoces. En este caso, Goku es igual. Es ya toda una parte de nuestra cultura popular, ya está dicho de decir, se enojó como un Saiyajin, ya sabemos a qué se enojó, ¿no? Y recordemos que los mangas son de autor, es decir, la misma persona que inicia el manga es el que termina el manga. Y en este caso Akira Toriyama, pues bueno, creo que fue su obra cumbre. Y para bien o para mal, casi casi su, prácticamente su única obra. Ha tenido algunas que otras como Arale y demás, pero prácticamente la que lo encerró y lo dictaminó frente al mundo fue Dragon Ball. Una historia bastante bien realizada, bastante bien hecha. Hasta que le quiso sacar más dinero la televisión. Pero realmente Akira Toriyama, su historia desde el principio al fin, está bien perfectamente definida, sin ningún tipo de situación ni problema. Y además es un manga, como bien dijo Rodo, de los más importantes. Quiero saber o quiero pensar que así es, ¿no, no Reni? Sí, pues es sumamente icónico, ¿no? Es lo máximo. Sí, todo el mundo puede identificar a Goku, lo que nos decía Rodo. Y algo importante que sí es, los mangas son más caros que el cómic, sin embargo el grosor, o sea, no te echas un manga en una sentada, te puede durar todo el mes si lo vas así como leyendo de a poco, entonces vale mucho la pena. Efectivamente, una lectura bastante recomendable, una recomendación más de Rodo Wayne, el milloneta.